Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Santiago 3, 9 al 12 es lo que vamos a conversar durante este día. Bendecir y maldecir. Hay dos cosas que están siempre presentes en realidad en nosotros, ¿no? Que tratamos de que esto no aparezca, lo que es maldición. Siempre sea bendición, pero a veces nos salimos del carril y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y Santiago lo presenta de una manera bien puntual. Dice, con ella está hablando de qué, de lo que hemos venido conversando, de este miembro pequeño que es la lengua, ¿no es cierto? Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, el mismo hablar puede bendecir o maldecir a una persona, y entonces dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden darse las dos cosas? Porque incluso después, él dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No sé cómo sería esa combinación de agua y dulce, ¿eh? Pero, ¿qué está diciendo Santiago? Mira, hermanos, tú no puedes alabar a Dios y después salir y maldecir a un hermano. Es tu misma sí, lengua. Ahora, fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hoy día, desgraciadamente, se usa demasiado, se usa y se abusa de las palabras soeces, de la grosería. Desgraciadamente, esta forma de hablar fue aceptada por la sociedad y hoy día no hay ningún problema. Antes, cuando los hombres eran mal hablados, eran lengua larga, y cuando a alguien se le salía una palabra soez frente a una dama, se ponía colorado, pedía perdón y se sentía mal. Hoy, desgraciadamente, las damas son más mal habladas que los varones. Entonces, desgraciadamente, esto es algo que podemos ver en nuestro alrededor. Entonces, veamos en el cristianismo, cuando dice que puede una misma fuente dar agua dulce, puede una misma fuente dar agua limpia y agua sucia. Imposible. Lo que está diciendo en realidad Santiago es que no está el problema en la lengua en realidad, sino que está el problema en la fuente que nosotros estamos adquiriendo y sacando de nosotros. El otro día estaba escuchando un programa, un análisis que estaba haciendo de una situación que pasó hace un tiempo atrás en Chile, de los 33, ¿te acuerdas? Ah, sí. Lo estaban entrevistando, entonces le hicieron algunas preguntas directas a los hombres. Y entonces mientras hablaba dice, bueno, aquí no se pueden decir muchas cosas, dice, no, entonces el que dirigía dice, no, claro. Y se largó entonces ahora a hablar, pero con garabato limpio. Solo entonces, con grosería. Y claro, entonces uno dice, vaya, qué interesante, no podemos expresarnos sin hacer uso de palabras que son incorrectas. Y lo otro que muy a menudo, no sé qué es lo que hacen, si produce mejor efecto, en las transmisiones a veces cuando aparece alguna palabra que no es correcta colocan un pitito. Antes ponían un pitito, ahora ya no lo ponen. No, pero yo lo he escuchado todavía, pero no sé si todavía es el pitito nos trae peor. ¿Qué es lo que habrá dicho? Sí, pero por lo menos, fíjate, ese pitito por lo menos decía que hay un cuidado. ¿Ah? Claro. Se preocupa, eso no corresponde, por eso que lo borraron, porque no corresponde. Cuando tú te equivocaste, estaba escribiendo algo y te equivocaste, lo borras o lo tarjas. Si estás escribiendo a mano y estás apurado, tarjas eso. Ese es lo que se está diciendo. Pero actualmente eso ya no se hace. Fíjate, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay todo ese tipo de cosas en el corazón, bueno, eso sale, desgraciadamente. Entonces, tenemos que tener cuidado, especialmente en los hogares, en las familias. Mira, cuando uno no tiene costumbre en el hogar de usar este tipo de palabras, no hay ningún problema, a nadie se le sale, porque no están acostumbrados. En cambio, hay hogares donde desde el más pequeño hasta el más adulto hablan de 5 palabras, 3 son groserías. Entonces, aquí está saliendo justamente el bendecir y el maldecir. Si una persona, antes de conocer al Señor, tenía esa forma de hablar, cuando conoce al Señor, eso cambia también. La forma de hablar cambia. Y eso produce también un efecto en quienes lo están escuchando. Porque, oye, mira, antes, te fijas, antes de que conociera, antes que estudiara la Biblia, por ejemplo, tenía una forma de hablar, pero olvídate. Y ahora nunca, no, eso lo sacude su vocabulario. Claro, lo que Dios quiere en realidad es que nosotros no pequemos, que andemos por un camino correcto, pero tú sabes que tenemos algunas ideas, pensamientos que están muy arraigados en nuestra mente y a veces nos salen estas palabras que en realidad en vez de bendecir, maldicen. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran, pero que hubo cambio en esas personas. Moisés mismo, ¿te acuerdas tú cuando estaba en Egipto, mató a un egipcio? Claro. David y Betsabé son pecados grandes. Dios quería hacer con ellos, ¿no es cierto?, cosas grandes, pero ahí están estas cosas. Pero si tú los analizas hacia adelante, ellos cambiaron. Y cuando tú miras a Moisés, por ejemplo, el hombre más manso, el sí. hombre más tranquilo, que soportó, ¿no es cierto?, lo terrible de lo que era ese pueblo bárbaro que había salido con él. Ahora, tú miras a David, también es claro. un hombre que cambia, que escribe cosas preciosas acerca del Señor y su experiencia con él. ¿Te acuerdas del caso de Pedro? ¿Te acuerdas que Pedro, cuando le dijeron que él había estado con Jesús, dice, empezó a maldecir? Seguramente sí. se acordó de su forma de actuar, de su forma de hablar cuando él era un pescador y seguramente no era muy académico al hablar. Entonces... él se Ahora acordó lo... de eso y usó ese tipo, ese vocabulario para tratar de demostrar que él no había estado con Jesús. Y sabes tú que algunas expresiones que aparecen allí en relación a Pedro, Pedro usó las palabras que usaba antes, uh-huh. o sea, ¿qué claro. palabra usó? Esas que maldecía. Claro. Que no eran, nunca las habría dicho delante de Jesús. No, pero, de todas pero maneras. Las dijo. Pero cambió, fue un hombre maravilloso porque el Espíritu Santo hizo el cambio en la vida. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos para mañana. Bendiciones. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Recordemos que siempre, siempre estamos ante la presencia de nuestro Dios. Él escucha todo cuanto decimos. Así es que, antes de decir, antes de hablar, debemos pensar en esto. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.